hoy Navidad. Caracol por sus oyentes. Formula votos fervientes de paz y prosperidad. De año nuevo y Navidad. De año nuevo Caracol por sus oyentes. Formula votos fervientes de paz y prosperidad. Esto es Hard and Heavy, el lado oculto de la música en Radioactiva. Radioactiva. Break Aquí en Hard and Heavy, en esta noche de domingo, está sonando lo mejorcito del metal, sin duda alguna. Def Leppard, y de uno de los álbumes más importantes de los años 80, como lo es el Pyromania, tenían algo llamado Falling para iniciar esta segunda hora de Hard and Heavy a través del planeta Rock. Soy Cristian Restrepo, el Mapache. Los saludo desde la cabina de los 102.3 en la ciudad de Medellín. Para todo el país y todo el mundo, feliz de acompañarlos en esta última edición de Hard and Heavy en el 2025. Regresamos al aire, regresamos con todo ese buen metal y seguiremos, ojalá por mucho tiempo más, por muchos años más, alegrando a toda esa comunidad metalera que tiene Radioactiva, que yo sé que es muy, muy grande y que ha crecido con esta radioestación. Viene en la segunda hora Van Halen, tendremos también a Slipknot, a Avenged Sevenfold en camino, también música de la banda sueca Ghost, viene Hunter's Moon. Tendremos el rock, el metal nacional, una banda de Armenia, Quindío, ya muchos saben de qué hablo, Akash, con Una Sonrisa al Atardecer, Evanescence y Call Me When You're Sober, para escuchar la bella voz de Amy Lee. Y aquí tenemos a una banda que cambió el mundo del metal en los años 90, una de las bandas más importantes de toda la historia. Le hablo de Korn con Adidas, o Adidas, aquí en Hard and Heavy de Radioactiva. Only way that I can truly

ser cuando muera el sol. Es de las mejores canciones que han sonado en el 2025 en Hard and Heavy, Akash. Y una sonrisa al atardecer la han pedido bastante a través del WhatsApp de Radio Activa. Es más, usted puede seguir pidiendo buena música porque esto va hasta la 1 de la mañana, ya cuando sea 29 de diciembre. Lo invito al WhatsApp 305-34-0776 o también si se encuentra en la ciudad de Medellín, por aquí lo recibo inmediatamente en el 305-929-8277. Gracias a todos los que se siguen reportando y también quiero agradecer inmensamente a las personas que hicieron parte del Jingle Bell Rock de Radioactiva, tanto en la ciudad de Bogotá como en Medellín, que hicieron felices a tantos niños en este final del año 2025. Los esperamos obviamente en el próximo Jingle Bell Rock de Radioactiva en el 2026, que yo sé que será todavía más grande y tendremos el corazón todavía más lleno para llenar de sonrisas a muchos niños en la Navidad. Viene música de Guns N' Roses, tengo por aquí, tengo a Night Train, tengo lo de Ghost, Hunter's Moon y música nueva de parte de Alisa Whiteglass, que hizo parte de la banda Arch Enemy, se retiró en este 2025 de la banda e inició un proyecto como solista. Esto es The Room Where She Died, Alisa Whiteglass en Hard and Heavy. Thank you.

Guns N' Roses y Night Train aquí en Radio Activa, el Planeta Rock. Estamos disfrutando de Hard and Heavy y una banda muy dura y pesada que estuvo en nuestro país en el 2025 fueron los Guns N' Roses. Estuvieron en la ciudad de Bogotá y también tuvieron un tremendo concierto en el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. Pues de esos recuerdos imborrables del 2025 está el concierto de los Guns N' Roses. Continuamos ahora con Slipknot, The Devil and I. Llega Ozzy Osbourne, otro personaje que nos dejó en el 2025. Fue el príncipe de las tinieblas. Homenajes que se le han hecho y lo continuamos realizando aquí en Hard and Heavy. Recordando, en este caso, su paso también muy importante en el mundo del rock y el metal en los años 90 con Hellraiser del No More Tears, de ese buen álbum. Antes de eso, otra persona para recordar, alguien que nos dejó en el año 2009, un 28 de diciembre, cuando tenía solo 28 años, estaba muy joven, el señor James Owen Sullivan, mejor conocido como The Ref, el baterista de la banda Avenged Sevenfold. Pues sí, lo recordamos aquí en Hard and Heavy hoy 28 de diciembre con esto llamado Nightmare en Radio Activa. fucking nightmare. Hard and heavy. Heavy. Aquí en Radioactiva. Radioactiva. sé si el tiempo se está yendo muy rápido aquí en Hard and Heavy, pero es que también siento algo con la canción que acabamos de escuchar, con The Devil and I. Siento como si tan solo hace, no sé, un par de años la hubieran lanzado. Y realmente es una canción del año 2014 para The Great Chapter. The Devil and I, continuando aquí en Hard and Heavy de Radioactiva y además cerrando este momento de hoy, domingo 28 de diciembre, para darle la bienvenida al lunes 29 de diciembre en la última edición de Hard and Heavy de Radioactiva, cerrando con dos canciones. Por un lado, Van Halen estará con Running with the Devil y tendremos a Powerwolf. Muy buena banda, muy enérgica y con un toque como cervecero. Está perfecta para esta noche. Sinners of the Seven Seas en Hard and Heavy.